otra vez más estamos en la calle tratando de informar a la sociedad qué es lo que está pasando, ya que vemos que nos siguen envenenando y también estamos viendo, que es la peor parte, que el gobierno sigue legislando para estas corporaciones, no solamente para Monsanto, sino para Bayer, Syngenta, Cargill, bueno, el resto de las corporaciones que se dedican a esto, al agronegocio. A propósito de eso, te pregunto, bueno, vos venís hace tiempo con esta cuestión y lamentablemente los convenios o los planes que hay son planes a muy largo plazo y uno se pone a investigar, se pone a dar vuelta y anda y se encuentra con noticias de que en Europa se han prohibido determinado consumo de determinado transgénico, que se le ha prohibido el acceso a determinada industria. ¿Por qué sucede que en Europa se prohíbe y acá se le permite, se le abren las puertas casi de par en par? Esto se prohíbe en Europa porque están haciendo un desastre ambiental y la verdad que están deteriorando las economías regionales. Están haciendo un desastre en todo sentido, sobre todo desde el punto de vista de la salud. El problema que esto trae con respecto a la salud es terrible. Estamos viendo niños con malformaciones en los pueblos fumigados cada pocos metros. Estamos viendo que cada 20 metros la gente sufre de cáncer. Así, casa por medio, hay un caso de cáncer. Hemos llegado a ver un pueblo que tiene el 60% de las personas con cáncer. Entonces, por supuesto, en Europa se prohíbe y de hecho se está hablando de prohibir también el consumo, porque el consumo es mucho más difícil regularlo, claro, que la producción de esos transgénicos. Claro. Julián, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Justamente iba a preguntarte en este sentido en cuanto al consumo, porque hemos otras veces hecho algunas entrevistas en tanto el uso de agrotóxicos y mencionaban esta cuestión de la importancia de hacer campaña en tanto, digamos, los vecinos, las vecinas sepan que efectivamente los agrotóxicos son peligrosos, que no se puede usar en el patio de la propia casa. ¿Cómo están ustedes trabajando esta cuestión de dar a conocer las consecuencias del uso de agrotóxicos? Bueno, en principio creemos que no se debería usar en ningún aspecto, porque esto se tira en lo que se va a comer, y además son productos que no se degradan nunca, y que una vez que ingresan al cuerpo no salen. Hay estudios que demuestran sólidamente que casi la totalidad de los argentinos, un 98%, tienen agrotóxicos en la sangre. Claro. Nosotros como manera de difusión, lo que hacemos es seguir en la calle, tratar de difundir esto de distintas maneras. Hacemos eventos, hacemos marchas, hacemos scratches, de todo un poco. Hemos hecho hasta pequeños documentales, material audiovisual de todo tipo, gráfico, etcétera, etcétera. Publicamos notas, escribimos, tratamos de hablar en cuanto lugar se pueda, ya que uno de los principales problemas por lo que esto sigue adelante es por el silenciamiento o la complicidad mediática. Claro, claro, claro, sí. Entonces la sociedad no se entera de esta problemática. Si la sociedad supiera lo que está comiendo, no tendríamos por qué estar movilizándonos cada 25 como lo venimos haciendo en muchas ciudades del país y hasta inclusive del exterior también. Sabemos que digamos también es importante la cuestión de la educación y que también hay un debate al interior de las universidades en tanto digamos si se investiga para dar a conocer cuáles son las consecuencias en la salud de los agrotóxicos o se investiga para seguir generando este circo, digamos, mediático para proteger justamente el negocio del agrotóxico. Y las investigaciones hay por distintos lados. Por un lado tenés las investigaciones propias de las corporaciones, que lo que hacen es tapar la realidad. Inclusive corporaciones como Monsanto dicen que ellas son la punta de lanza de la agricultura sustentable. Claro. Cuando en Argentina, gracias a ellos, se están tirando nada más y nada menos que 400 millones de litros de estos agrotóxicos al año. Y esta cantidad aumenta casi al doble año a año, porque estos agrotóxicos se usan para destruir las malezas. O sea, se siembra una semilla que está modificada genéticamente para sobrevivir un veneno, entonces ese veneno luego mata todo, se encarga de matar absolutamente todo, incluyendo las personas. Ese es el problema. Mata absolutamente todo, animales, lo que ande dando vueltas cerca de un campo, muere. Y luego tenemos el problema de lo que es residual. Estos agrotóxicos terminan en las napas y los terminamos tomando en el agua. Estos agrotóxicos terminan en la comida y los servimos en nuestras mesas. Y estos agrotóxicos están en el aire. Hay un estudio que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, de La Plata, que deja bien en claro, un estudio que se hizo durante 2 años, no es un estudio básico, es por la Universidad Nacional de La Plata está hecho, y dice que en el aire hay agrotóxicos que están prohibidos hace varios años. Eso quiere decir que se siguen usando, y de todas maneras sabemos que se siguen usando porque hay un mercado negro gigante donde se venden agrotóxicos que Julián, están prohibidos, pero que valen 2 mangos menos. Entonces claro. El productor desinformado los compra como si nada. A propósito de esto, hace poco creo que en Lago Puelo fue donde el municipio prohibió la comercialización e incluso el uso, ¿no?, del glifosato. Sí, en Nepuyén está prohibido el glifosato. Y muchos agrotóxicos más, porque el glifosato es el agrotóxico por excelencia que se usa en la soja y en el maíz transgénico, pero también hay otros que inclusive son muchos peores, como el DDT, que está prohibido hace como 30 años y se sigue usando. Claro. A propósito, te pregunto, porque el endosulfán está prohibido y se sigue usando en la Argentina. Y te pregunto por otros países. También Julián, productos como el 2,4-D, que es terrible lo que están haciendo. Y hace unos días la presidenta orgullosa inaugurando una planta de atracina, que es mucho peor que todos los que les nombré, y ella orgullosa porque el Estado está subsidiando a estas empresas para que fabriquen atracina y sigan envenenando de manera masiva al pueblo argentino. Julián, como para ir cerrando, se realiza hoy a las 3 de la tarde frente al Congreso, ¿no es cierto?, la actividad aquí en Capital. En Capital va a ser, sí, la actividad de Capital está suspendida por el mal clima porque iba a ser un evento consumido, etcétera. Se va a hacer el próximo viernes. Bien. No mañana, sino el otro. Y en el caso de La Plata se está viendo, seguramente se va a hacer igual y va a ser una marcha. Así que, bien, si quieren pueden entrar en la página nueva de la ciudad de La Plata, que se llama Asamblea contra los Agrotóxicos. La Plata también es una ciudad más que se ha sumado a esta campaña. Hoy esta jornada se va a hacer en unas 8 o 9 ciudades de Argentina. Bien. Porque claramente, todo el país está viviendo esta realidad. Salvo los lugares más turísticos, si vos vas atrás de la sierra, no vas a encontrar campos de soja, vas a encontrar muy poco. Pero si vos recorres la pampa húmeda, es un mar de soja o de maíz transgénico. Sí, total. Julián, por último, para ir cerrando, te pregunto por el resto de los países de Latinoamérica, porque esto es un mal que engloba a todos, pero hay algunos que le han puesto un freno, ¿no es cierto?, a la industria Monsanto. Hay algunos que le han puesto un freno parcial. El caso de Colombia, el caso de Guatemala, por ejemplo, y Chile también, donde se echó para atrás la famosa ley Monsanto, que es la que se pretende hacer en estos días en Argentina, y también por eso era el motivo de la movilización de hoy. Bien. Que se quiere hacer una ley de semillas y una ley de agrotóxicos que no hace más que darle una vez más la vista buena a las corporaciones como Monsanto.